11 y 18 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar ya en la jornada de este viernes en el apartado de la actualidad local, informándoles en concreto del trabajo que se viene desarrollando por parte del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Y es que recientemente una de sus cooperantes y la portavoz de CAPI ha realizado una estancia en Perú con las comunidades indígenas, pues para comprobar precisamente y hacer un seguimiento a esos proyectos en los que están colaborando para el desarrollo de la comunidad indígena en Perú. Vamos a darle la bienvenida a Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde más calor, aquí o en Perú? En Jerez. En Jerez, que donde tú estás, ¿no? Que es donde yo estoy, que es horroroso, aunque dicen que este año por la sierra también. Está sí. En Perú, si estima mucho frío de forro polar, y si estás en la selva, es un calor distinto. Cuando yo he escuchado a algunos de los peruanos que han venido por aquí, dicen que es seco. Claro, allí es un calor húmedo y es horroroso, pero siempre. Nosotros tenemos la ventaja que nos cambia el tiempo. Tenemos primavera, invierno, verano, allí no. Allí siempre estamos con el agobio. Sí, siempre es la misma sensación, ¿no? Sí. Bueno, pues esa estancia en Perú que ha sido reciente, ¿no? No sé si en cuánto tiempo has permanecido allí. Bueno, pues allí he estado el mes de vacaciones. Me fui el día 26, cogí el avión desde Jerez y el día 25 por la mañana estaba llegando porque el 27 me incorporaba al trabajo. Y cada año me cuesta más venir. O sea, que llega un momento en que las estancias sean permanentes y no podamos nosotros después mantener estas conversaciones. Pero por lo menos los 3 meses sí, seguidos así. Pues si me harto y ya no vengo más, la diferencia. En fin, pues en esa visita, que por supuesto, bueno, pues forma parte de lo que es el ámbito privado, ¿no?, de Mari Carmen López, pero también se hace con un motivo, que es el por eso por lo que nosotros realizamos esta entrevista, para realizar ese seguimiento que hay que seguir, ¿no?, de los propios proyectos que financiáis vosotros a través de CAPI, a través del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, la ONG Ubriqueña, que participa en la vida de los indígenas, pues colaborando con pequeños proyectos de desarrollo. De ello nosotros informamos aquí puntualmente y bueno, pues queremos conocer un poco cuál es la situación, ¿no?, y cómo están esas iniciativas en las que vosotros colaboráis. Pues la verdad es que bien. Lo gratificante de todo esto es que al ir, pues ves que lo que estamos apoyando y lo que estamos interviniendo está dando resultados, ¿no? Entonces eso estimula muchísimo el trabajo, incluso no solo estimula, sino que tú estás allí y ya vas mirando con otros ojos, ya dices tú, pues mira, aquí si nosotros pudiéramos apoyar no sé qué, o pasas por un poblado como este año pasado y me he encontrado que en una especie de, ¿cómo te diría yo?, de orfanato, porque no sé ni qué nombre darle, que van recogiendo a los niños indígenas que se quedan sin nadie, pues los sábados hacen pan. Bueno, eran 4 críos, uno que era el que subía con 12 años había enseñado a 3 más. Y entonces te los encuentras amasando a mano y comen pan, 2 bollitos pequeñitos, 2 bollitos, como te diría yo, ni los pepitos estos, pero en redondo, 2 veces a la semana. Comen el sábado y el domingo, que es cuando los críos pueden hacerlo. Entonces tú dices, una amasadora que no vale mucho dinero, que por 500 euros tienen una amasadora que le evitaría mucho trabajo y podrían comer por lo menos 4 veces pan. Un bollito de esos chiquititos, no come pan, sino darse el gusto, ¿no? Entonces, todas esas cosas así, tú vas mirando ya con otros ojos. Claro. Por allí. Va no solo a ayudar, sino también a ver en qué aspectos se pueden tratar para, pues precisamente, colaborar, ¿no?, con el desarrollo de esa comunidad en particular. Y bueno, pues la necesidad, imagino que es amplia, mires por donde mires, ya sea en las comunidades indígenas, ya sea en Lima, ya sea, en fin, vayas por donde vayas, pases por donde pases, la necesidad está ahí, ¿no? Sí, porque este año también en Lima he tenido posibilidad de estar muy cercana y poder entrar y conocer a su gente de los barrios estos limítrofes, que, vamos, en mi Facebook se puede ver la narración que hago del momento, y entonces los que viven en cerros sin condiciones ninguna habitable, y tú dices, uff, aquí me quedo. Ya ni a la selva, sino aquí, ¿no? Y te van entrando ganas, no porque tú vas a hacer nada, pero por lo menos cuando venga esta parte del mundo voy a estar dando, perdonarme la expresión, el coñazo. Claro, claro. Pues eso. Bueno, pues... Bueno, y en cuanto a los proyectos, que es lo que más te interesa, ¿no? Decirte que muy bien. Nosotros estábamos, yo he estado en la primera parte en un simposium intercultural de indígenas puros. Habría allí como una de 14 a 18 etnias, tribus. Y además con todos sus ritos, con todas sus danzas, pero a la vez también pues con todo lo que son, cómo se gestionan las leyes dentro de los pueblos indígenas, donde te encuentras que ni conocen la palabra cárcel, ni inserción, reinserción, porque resulta que ellos entienden de una forma totalmente distinta, tanto que ellos entienden que una persona que hace algún delito, bueno, los delitos robo no, porque ellos no tienen propiedad privada. Entonces puede ser la mentira o puede ser la calumnia. Tú imagínate si a nosotros nos enjuiciaran a todos por las mentirillas y las calumnias que usamos. En fin. Estaríamos todos en la cárcel, sí, ¿no? Seguro. Pues esas cosas así, ¿no? Entonces tú vas viendo cómo ellos no tienen ni cárcel porque entienden que la persona está dañada espiritualmente y lo que hay es que sanarle el espíritu. Y tú dices, leche, ¿cómo llego yo de la otra parte del mundo con todo lo que está pasando de corrupción? Y entiendo ahora esto aquí, ¿no? Sí. Que descoloca escuchar, porque nunca la había escuchado, la palabra etnomatemática, porque cuál es el sentido de las matemáticas que tienen y cómo un profesor llega allí, un profesor que viene de Lima o de las ciudades más grandes, una comunidad nativa, y es que ni el lenguaje, ni los conceptos, nada, nada le cuadra, ¿no? Bueno, yo he flipado, ¿qué quiere que te diga? Yo, para mí ha sido un aprendizaje, una forma de sentir, yo qué sé, lo que es vivir en la naturaleza, el sentido que ellos tienen de cómo viven en el medio, que bueno, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos aquí por ecología ni nada, ¿eh? Uh-huh. Es algo más primitivo, pero aquí los que somos realmente, ¿qué te diría yo?, los incivilizados somos nosotros, no ellos, los salvajes, vamos. Sí, entonces, te refieres por el contacto con el medio natural y por la manera de... la filosofía de vida. Exactamente, la filosofía de vida, en eso total. Es. Y después, bueno, pues dentro de eso, que en Atalaya, donde se ha celebrado y donde hemos estado apoyándolo, pues ahí se ha celebrado concretamente en uno de los proyectos que nosotros hicimos hace 2 años, en el 2013, lo que ellos llaman el Aula Magna, y son 8 palos con un sombrajo, pero bueno, bien... El suelo es de cemento, es decir, muy bien hecho, que está muy bien hecho, lo que cuesta hacer materiales allí en la selva, ¿no? Lo que no tendría sentido hacerlo cerrado porque el calor te comería. Y allí mismo es donde se ha celebrado, cosa pagada con el dinero nuestro, a través de la Mesa de la Solidaridad, y donde me encontré un mosaico del Callejón del Norte que me ha hecho flipar, y me saca una foto con él y todo, porque no lo esperaba, ¿no? Una foto entonces, que nos has hecho llegar y que después vamos a publicar, así que vamos a poder verla ponerlo, todo lo... Ponerlo. Entonces te encuentras que ahí está nuestro dinero metido y que está sirviendo. Y lo último que hemos estado apoyando allí en el 2014, que está ya casi terminado, lo único que pasa es que el dinero que mandamos no era el total de la obra, y es los servicios de duchas y baño para los chicos de Nopokia, que ellos es un albergue grande donde están los estudiantes, y eso también está pagado, que es el último proyecto que hemos tenido allí, y también está terminándose, también lo he visto, ¿no? Después del en viviente, el dinero que sacamos era para comprar simientes y sembrarla, porque ellos se autoabastecen, también las he visto sembradas, y Capi ha estado presente en la participación en el simposio de interculturalidad. Uh-huh. Así que a Capi nos ha tocado dar una charla que se hizo en la ponencia, sí. Nuestras razones para apoyar lo que es un proyecto de interculturalidad, ¿no? Y bueno, y me tocó hablar. Y te tocó hablar, ¿y qué expusiste? Pues expuse primero, partí de que el trabajo allí es una experiencia personal, que empieza como una experiencia personal, que empiezo ahí como aquello, aunque en el 93 empezamos a colaborar desde Ubrique hasta el 2005, en concreto, no se realiza la ONG, y como la ONG sale pues de ese trabajo personal, se convierte en un trabajo colectivo, y por qué nosotros estamos apoyándolo, ¿no? Porque entendemos que cuando una parte, una etnia, como está pasando, distintas tribus van muriendo, van desapareciendo, perdiendo su identidad, es como si fuésemos amputando una parte del planeta. Porque toda la Tierra está compuesta por todo. No podemos prescindir ninguna de las culturas, ¿no? y esta globalización, que puede ser muy interesante, termina pues rompiendo, avasallando, como pasa con todas las partes más débiles, ¿no? Y cada vez que una de esas partes es débil, el planeta sufre, ¿no? Incluso la encíclica de Francisco, Laudato Si, va también en ese sentido, ¿no? No sé si es que se ha copiado de mí o qué, ¿eh? No lo sabía, ¿eh? Que yo no lo había leído todavía, pero va por ahí también, ¿no? Como la necesidad de que esta casa común tiene que estar habitada por todos, ¿no? Y lo que no se puede, si nosotros no apoyamos proyectos así de educación, porque después a lo mejor tú, aquí la gente entiende que lo que hay es que da de comer. Mire usted, aquí lo que hay es que potencia todo lo que está alrededor para que ellos puedan estar generando su comida, que es distinto. Pues por ahí. Y después está hoy en otro proyecto que venimos apoyando hace mucho tiempo, esto está en la parte de Lucas y Alibajo, en el Amazonas puro y duro, que es el comedor que ya va por 174 niños de Genaro Herrera, y que aquello cada vez más difícil vivir allí, que los niños te destrozan el corazón cuando estás allí, que cuando he llegado aquí me ponen un mensaje, un correo diciéndome que una de las niñas que traigo grabada una película que quiero montar, graba, tú sabes, con el móvil, no te vayas a creer que, pues que concretamente esa peli, esa chiquilla, pues la arrastra horrible y ya desaparece. Cosas así, que allí es, la vida y la muerte van cogidas de la mano y es duro. Pero Genaro Herrera no llega a ser, es una población, pero no llega a estar formada por una comunidad indígena, ¿no? Está compuesta por indígenas, sí. y colonos. Esa está más mezclada. Esa está cerca de Iquitos y es donde han ido llegando el exterminio. Allí estuvo trabajando a principios del siglo pasado el caucho, después fue el, ¿cómo se llama?, la droga, y eso es una, ahí hay una confusión total, que si te digo, el indígena es más puro, mantiene más, pero aquí ya es la corrupción pura y dura de los poderes de lo grande, ahora son las multinacionales, es que esta gente no levantan cabeza. Las multinacionales con el petróleo y levantan los pueblos enteros cuando descubren, ¿eh?, que hay petróleo, a la gente las echan así, meten. Yo tengo problemas, bueno, tuve problemas una vez porque me quisieron quitar la cámara de foto, porque saqué fotos de cómo iban sacando los árboles, ¿no? Bueno, allí ya te imaginas cómo es un árbol. Y entonces me puse a sacar fotos y se bajó un pedazo hombre que me quería quitar la cámara de foto, quería, se enfrentó conmigo, menos mal que no estaba sola, si no, no sé. Me parece que hoy no estábamos hablando. En fin, tiene su riesgo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también tiene riesgo coger hoy el coche e ir a Urique y darme un tescarazo, ¿eh? El riesgo está en todo así. Sí, sí, claro. Tiene. Lo que es que son distintos grados, pero el riesgo está siempre. Y poco más, Rocío, que contarte, porque por aquí me están apretando también. Sí, yo simplemente saber si hay algún proyecto en el que se vaya a emprender, ¿no?, por parte de CAPI. Ahora mismo estamos con el comedor. El comedor lo vamos a... El comedor queremos este año potenciar, porque allí se empieza todos los años sin saber de dónde se va a sacar el dinero. Lo hemos presentado a la Mesa de la Solidaridad. Y después hay otros proyectillos por ahí, chicos, como una mujer que me encuentro en Lima, que los brazos no le sirven de una vacuna que le pusieron, lava con los pies, y comprarle una lavadora, de esos niños, cosas muy simples, a lo mejor de 300 euros, 400 euros, pero que resuelven la vida de una familia, o ese que te he dicho, un colectivo de niños de 60 niños que puedan comer pan dos veces al año, dos veces o tres a la semana. Cosas así muy simples, pero que son necesarias. Bueno, yo creo que por lo menos soluciona lo mínimo, ¿no? Por tanto, el proyecto que se va a presentar en la Mesa de la Solidaridad es el del comedor de Genaro Herrera. El comedor, de poder ofrecerle al niño durante el año la comida, pues sí. Para continuar, ¿no?, en definitiva, con ese proyecto. Eso sí. Es que se empieza siempre cada año con el riesgo. Pero bueno, hasta donde lleguemos, llegamos, ¿no? Somos una ONG pequeñita. Y bueno, pues ONG que, por cierto, en este 2015 cumplía 10 años, ¿no? El colectivo Ayuda a los Indígenas. Sí, si queremos, a ver si para noviembre podemos hacer algo de recordatorio. Algún tipo de iniciativa aniversario, ¿no? Se puede decir. Sí. Bueno, pues no sé, Mari Carmen, si continuar con la información que estamos ofreciendo en cuanto a esa estancia en Perú, o si, bueno, pues... Si quiere, en otro momento podemos... Eso es. sentarnos y seguir hablando, ¿vale? Más detenidamente, pero bueno, pues sí que los datos básicos lo hemos obtenido, ¿no? Ese trabajo que se va a seguir realizando a través de CAPI y esos proyectos sí. en los que se va a trabajar. Pues nos quedamos aquí entonces, vale. agradeciendo. Cuando tú quieras, buscamos un ratito, ¿vale? Agradeciendo a Mari Carmen López su intervención. Gracias por estar con nosotros. Gracias.